agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Hola, soy Paulo Carri. Te invito a mi espectáculo musical Vientos del Alma el próximo viernes 1 de marzo a las 20:30 horas. Acompaña en guitarra y charango Laura Dos Santos. Te esperamos en el multiespacio La Minga, ruta 38, kilómetro 92.5, Charbonnier, Córdoba. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Qué rápido que va pasando el tiempo. Estamos en el martes 27 de febrero, casi fin de febrero. Pocos meses del gobierno de Milei y está destruyendo todo. Y uno piensa que lo que dice un día ha pasado los límites. Y como insulta el otro día, pasa otra vez los límites. Pero me parece que ayer pasó un límite del cual no se vuelve y muestra lo basura que es este tipo al poner la cara de un chico down como si fuera el gobernador de Chubut. Creo que se ha burlado de todos, de la sociedad, de los chicos down, de las familias, de toda la Argentina. Yo no sé cómo se hace para volver atrás. Yo creo que estamos en un punto de inflexión donde no hay vuelta atrás. Este tipo está desquiciado. Yo veo que se está peleando con todo el mundo, con todos los gobernadores, y sería interesante que los diputados pidan un juicio político a este energúmeno. No estamos en el planeta de los simios, estamos en Argentina, que está un poco caída, pero bueno, se puede levantar. Y con este tipo nos estamos cayendo todos. No se escucha, Daniel. También nos sorprende que, bueno, que en su momento puso a Caputo como ministro de Economía, y dijimos, bueno, ya qué más puede hacer. Bueno, ahora está proponiendo a Cavallo como presidente del Banco Central, ¿no es así? Bueno, eso no lo sé, pero sé que van a apoyar una moción que él va a hacer. Sí. O sea que lo tenemos a Cavallo, lo tenemos a Caputo, lo tenemos a Macri atrás. O sea que tenemos todo lo peor de la Argentina, aquellos cipayos que se han robado el país, y es un momento, yo creo que si el presidente va para una dirección, creo que toda la Argentina tiene que abrir los ojos y decir, bueno, basta, esto ya basta. Ya los jubilados no tienen un mango, la gente no puede comprar comida. ¿Cuál es el límite? El límite de ayer del chico Down realmente me pareció vomitivo. Es un asco de tipo, realmente. Es asqueroso donde uno lo mire, es irrespetuoso, insulta. Él cree que está solo. No sé cuál es la política de él y no sé si la gente que lo votó lo sigue apoyando de esta forma. Bueno, pero menos mal que existe la cultura, y la cultura nos va salvando. Y acá en Capilla del Monte siempre se presentan cosas interesantes, y voy a presentar ahora a Sergio Ticho. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Daniel. Acá muy feliz de estar en Me Asomo. De este lado, de asomarte con nosotros hoy. Me asomo de este lado, siempre estoy del otro lado en la oyencia, pero bueno, feliz de estar acá del otro lado de esta gran realidad. Nosotros, un honor que estés acá. Y gracias a Betty también, que me pasó el dato, que vas a presentar un libro que se llama Brian Brown y la montaña del amor, una aventura en evolución. Presentación del libro jueves 29 del 2, o sea, pasado mañana, a las 20 horas, Sala Poeta Lugones. ¿Qué es eso, Sergio? Bueno, Brian Brown y la montaña del amor Una aventura en evolución, como yo le pongo ahí de subtítulo, es una novela mística, si se quiere, que fui construyendo durante casi 20 años. Hace ese tiempo me surgió la idea del personaje. Yo vivía en Buenos Aires, mis últimos años, que estuve allí casi 15 años, y de ahí me voy a Bariloche, donde estuve otros 15 años aproximadamente. Qué lindo Bariloche, ¿no? Re lindo, sí, la verdad que una puerta de entrada a lugares maravillosos. Bueno, y allí, sobre todo en las temporadas bajas, porque en las altas estaba trabajando bastante, empecé a delinear, a escribir esta novela. Y realmente me fui identificando cada vez más con ella. Estuve haciendo 10 años de trekking allá en Bariloche, y esa experiencia en la montaña me llevó a escribir esta novela, que es la historia de un abogado ecologista que se cansa de todo en Buenos Aires, se harta de la burocracia, de todo, y a pesar de tener una hermosa mujer, un hermoso niño y estar salvado económicamente por haber heredado una gran fortuna y demás, siente la necesidad que tiene que alejarse porque si no se va a volver loco o va a perder todo. Se toma un avión, de un día para otro aparece en Bariloche, y allá se encuentra con un muchachito que le cuenta la leyenda de la montaña del amor, y allí al escucharla es como que tiene la urgencia de mandarse para la montaña. Y una vez que llega a la base de la montaña del amor, allá cerca del hotel Yao Yao, empieza a tener justamente una aventura en evolución. Cada vez más va internándose y bueno, y avanza y llega al final con un nivel de realidad que es algo de ficción, algo de canalización, porque yo no sé si de qué manera me fue llegando, y entiendo que canalizar se puede canalizar de cientos de miles de formas diferentes. Así que bueno, eso es un poco en esencia la historia de Brian Brown y la montaña del amor. Ah, mira, uno piensa siempre que el amor es el amor a otra persona, pero en realidad uno puede amar la vida, amar la naturaleza, amar, sentirse bien. No es solamente el amor a otra persona, ¿no? Y si no hay personas cercas, uno ama estar vivo también y ama huir de Buenos Aires como nos pasó a la mayoría. Exactamente, ¿no? Así es. ¿Qué tendrá Buenos Aires que todos no, algunos salimos corriendo? Mirá, coincido, Diego. Yo creo, a veces cuando me preguntan, yo digo, Buenos Aires es un mal necesario y hay que experimentarlo, porque cada uno lo vive a su manera. Yo estoy muy agradecido del tiempo que viví allá. Venía de hacer toda mi escuela primaria, secundaria en Mar del Plata. Uh-huh. Nací en Bahía Blanca, viajé mucho por afuera también. Soy como nómade. Todo un caminante, un nómade, exactamente. Es más, la mudanza que hice hace 7 años que estoy en Capilla, va a ser 3 años que pude comprar una casa, que fue la mudanza número 20. Ah, mira. O sea que estoy nómade ahora, tratando de estar asentado. ¿Y por qué Capilla del Monte? A ver, vamos a ver si todos tenemos algo en común, ¿no? Escapando de ciudades horrorosas y grandes, fagocitadoras, y llegando a lugares donde uno va a vivir mejor. Exactamente, coincido. En mi caso, sentía como un llamado interno que tenía que venir a Capilla del Monte. A mi abuelo lo habían mandado acá para que respire mejor por sus problemas en los pulmones y demás, y siempre me lo imagino bajando acá en la antigua estación, que ahora, bueno, ahora se reactivó. Y además, la montaña del amor, para los que conocen Bariloche, está el lago Nahuel Huapi. Al final del lago, a la derecha del Catedral y del Cerro López, que es justamente la tapa del paisaje que aparece en mi libro, es justamente el Cerro Capilla. Ah, mirá. El Cerro Capilla, y al cerro se le suele llamar monte, como el Monte Tronador, por ejemplo, que está ahí atrás. Entonces, Monte Capilla, Capilla del Monte, era en mi inconsciente. Y ese dato, curiosamente, me bajó acá en Capilla hace 3-4 años, que era Capilla del Monte, Monte Capilla. Así que inconscientemente, autoconvocado por los hermanos mayores, por quien cada uno quiera entender cómo, llegué acá, como muchos de nosotros. ¿Y Brian Brown tiene algo que ver con vos? ¿Sos vos o primo, hermano o pariente? No, Brian Brown es un nombre y apellido que me empezó a bajar. Ajá. Y Y si tu pregunta va a si tiene algo que ver con mi vida, ya mi hermana, que empezó a leerlo por Amazon, por Google, ella en el teléfono, y otro amigo, me preguntaron si es autobiográfico. Y hay partes que sí, porque yo hice mucha montaña, obviamente, hay ficción. Pero aquí sí. Quiero parar un segundo. Mirá, Daniel, si hubiéramos hecho alta montaña y hubiéramos hecho trekking como Sergio, hubiéramos tenido un cuerpo así fibroso como él, no como los nuestros. Sigamos. Bien. Bueno, lo importante es lo que se expresa, lo de adentro, lo luminoso, que creo que lo compartimos. Estoy seguro que lo compartimos. Así que bueno, esta es un poco la historia de Brian Brown y la montaña del amor. Y si me permitís, marqué algunos pedacitos acá del prólogo, después uno que tiene que ver con el arte, porque somos todos artistas, que los puedo ir leyendo para introducir un poco a la gente. Muy bien. Bueno, vamos con este primer pedacito del prólogo, que dice así. La gran mayoría de los humanos que habitamos la superficie de la Tierra estamos atrapados en esta densa realidad desde hace eones de tiempo. Estamos presos en una gran rueda de encarnaciones que repetimos indefinidamente con muy poca conciencia de ello. Por eso, nuestro primer deber es despertar de ese gran sueño que nos adormece, individual y colectivamente, para luego poder florecer, porque todos somos semillas estelares, y para poder seguir avanzando para que el gran plan divino se concrete y llegue a su fin. Este gran objetivo se logra a través del conocimiento y del entendimiento que preceden al amor. Esta gran meta que debemos alcanzar se basa en la paz, en la humildad, en la gratitud, en la entrega, en el silencio y en el servicio. Estos son los atributos principales que debemos cultivar como base de todos nuestros actos, porque nos van a transformar en artífices de la nueva tierra de luz y amor que ya se está gestando. Mirá qué bueno, qué interesante. Aparte, yo pienso lo que son los caminos, porque también debe haber gente que nace en pueblos como Capilla del Monte y su camino es al revés, ir a grandes ciudades como Buenos Aires y desarrollarse así, ¿no? O sea, la búsqueda por ahí es en contra a lo que hacemos muchos de nosotros, ¿no? Lo que nos toca, ¿no? Por ahí buscan otras cosas y es al revés. A mí me parece interesante esta porque es la que conozco y la que nos tocó. Pero bueno, debe haber otras historias que van para otro lado también. Buscando, no sé, en una ciudad uno también puede encontrarse con uno mismo, ¿no? Seguro, seguro que sí. O sea, todos los caminos, como dicen, conducen a Roma. Yo lo doy vuelta, conducen al amor. Y para mí conducen, todos los caminos conducen a Venus. Es más, tengo ese título dando vuelta a ver si sale algún título de un futuro libro o algo. Porque en realidad el tema es ir elevando, ir cada vez más arriba y bueno, de eso se trata un poco. Y es tan personal eso, ¿no? Para cada uno es algo totalmente personal y único, ¿no? Tu camino es igual al que está al lado, ¿no? Bueno, y otra pregunta, hace mucho que estás escribiendo, ¿cómo empezaste a escribir? Empecé a escribir así un poco fortuitamente o causalmente. A los 33 años, aproximadamente a esa edad, yo me acuerdo que estaba en Buenos Aires caminando por Corrientes. Yo era de esos que me acalambraba mirando los libros y recorriendo, buscando libros usados. Libros también, usados, ¿no? Claro, que eso que están por orden alfabético, allá en Edipo, todos aquellos lugares. Y me acuerdo que hubo dos grandes despertadores, una novela y un ensayo, que es casi siempre lo que yo tengo a mano. Como ensayo fue El arte de amar, de Erich Fromm, que me llegó mucho, me abrió la cabeza. Y después, paralelamente, vino El Siddhartha de Hermann Hesse. Y con esos dos es como que detoné. A partir de ahí empecé a leer cada vez más, empecé a escribir poesía y me empecé a conectar. Al tiempito me bajó Brian Brown, que tenía un muñequito así que se lo terminé regalando a un nenito allá en Bariloche. Y ahí ya enganché y me metí en algo que no pude parar. Después ya cuando me voy a Bariloche en el 95, ya me fui dedicando cada vez más a escribirla. ¿Y en qué momentos escribís? ¿Algún momento específico? ¿Puedes estar en un ómnibus, en un viaje y ahí escribís? ¿O cuando te baja la inspiración? En general trato de escribir a media mañana o a la mañana. Cuanto más temprano mejor. Me hago un buen desayuno, hago una pequeña meditación así muy, muy, muy personal, y ahí empiezo a escribir y a conectarme. Y ha habido momentos donde quedaba atrapado, por ahí pasaba 2-3 horas que yo creí que habían sido 20 minutos y realmente me costaba despegarme. Uh-huh. Y otra cosa, paralela a la escritura, tanto o más importante, es la corrección, que a mí me atrapaba, la fui, digamos, haciendo cada vez más suave, porque al principio era como que las palabras me llegaban. ¿Vos mismo corregís? Sí, yo mismo me dediqué a corregir porque me cambiaba la cabeza, y más cuando dejaba por un tiempo y retomaba, y tenía que corregir porque no estaba conforme con lo, claro, que era. Y por ahí encontrás otras cosas para decir ahí. Claro que sí, y después de casi 20 años, ver mi novela en papel, editada en papel, porque cuando estuvo en PDF uno siempre le mete mano de vuelta, es como que recuerdo y cito siempre una frase de Jorge Luis Borges, que él decía que editaba, obviamente, en papel, para no corregir eternamente. Uh-huh. Y bueno, estoy feliz de que esté en papel, de estarla difundiendo, de estar aquí con ustedes haciendo buenísimo. Este relato. Vamos a recordar entonces que el libro de Sergio Ticho, Brian Brown y la montaña del amor, una aventura en evolución, se presenta el jueves 29, o sea que el próximo jueves, a las 20 horas en la Sala Poeta Lugones, ahí al lado del cine y teatro Enrique Muño. Ahí vamos a intentar estar, pero justo tenemos la radio, así que vamos a ver si llegamos. Bueno, vamos con una canción, Daniel, ahora, y después seguimos charlando un rato del libro, y vamos a usarlo a Sergio de co-conductor en esta hora que tenemos de Me Asomo. Nos vamos a asomar los tres y vamos a escuchar después a Martín Bermúdez. Vamos con Marilina Ross, Quereme Tengo Frío. Mira, justo hoy que hace calor. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin vos y tengo frío. Vuelvo a calentar agua, suena un timbre, pero otras manos, otras puertas abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Quéreme, mis pasos van por la vereda. Quéreme, sé que tu casa queda cerca. Quéreme, hay una luz en tu ventana, pero tu sombra está, mi amor, acompañada. Mis pasos van por la vereda. Sé que mi casa queda cerca. Hay una luz en mi ventana, pero mi sombra está, mi amor, desamparada. Thank you. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ complejo ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Muchos de ustedes habrán visto una película protagonizada por el excelente actor Sacha Baron Cohen, que se llama El Dictador. Una comedia donde se hace la representación de un sangriento dictador, pero siempre con pases de comedia, e interpretada de tal manera que es realmente una película que no tiene desperdicio, y les recomiendo enfáticamente tratar de ver, porque van a reconocer en muchas de las situaciones que se plantean en esta comedia cosas que estamos viviendo en la actualidad. Y en realidad es la única forma que vamos a tener de verlas como comedia, porque estamos viviendo una tragedia. Es una tragedia, lo que está ocurriendo es una tragedia. Miren, ayer veía una entrevista que realizaba el periodista Facundo Pastor con su equipo a personas afectadas por la suspensión de la entrega de los medicamentos oncológicos. Y la justificación del gobierno es que en ese circuito de entrega de los medicamentos oncológicos hay corrupción, había corrupción. Ellos dicen que había mucha corrupción. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es probable? Y quizás también sea probable. Pero la última solución que se le ocurriría a una persona honesta espiritualmente sería cortar la entrega de los medicamentos, ¿no? Bueno, eso es una tragedia. Es una tragedia que fue expuesta con mucha sensibilidad, debo reconocer. Me di cuenta que Facundo Pastor estaba desbordado por el tema. Estaba tan conmovido que estaba desbordado. Es un tipo con muchos años de profesión y estaba desbordado. Yo, durante los años que he hecho radio, me ha pasado en alguna oportunidad que alguna entrevista realmente me desbordara emocionalmente y me pusiera con el nudo en la garganta a punto de llanto, cosa que no me da ninguna vergüenza, pero eso es solamente una de la gran cantidad de cosas que están sucediendo, que se pierden en una maraña de locuras que nadie en su sano juicio puede explicarse. ¿Por qué? Porque una persona que está centrada psíquica y emocionalmente, reconoce automáticamente que lo que estamos viviendo es una distopía, que es una locura. Y es una locura tal que a veces me cuesta mucho separar la figura de este señor de la figura de Robledo Puch. Ustedes dirán, es una exageración. Y no, porque disfruta haciendo daño. ¿Podrán ustedes dudar de lo que estoy diciendo? Simplemente fíjense, no me voy a detener demasiado en el tema de que pasa muchísimas horas con el Twitter o X ahora por día, pasa muchísimas horas y que tuitea y retuitea y le da like, o sea, me gusta, a algunas figuras que son directamente síntesis de perversión. Una de las más nombradas estos días es el gobernador de Chubut, Nacho Torres, representado como un niño y sodomizado por 4 periodistas del canal La Nación Más. El presidente le da me gusta a una imagen de la sodomización de un chico. Recordarán ustedes que en campaña en algún momento habló de poner un pedófilo en un jardín de infantes. Son cosas que uno se pone a pensar y dice, bueno, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero soy un hombre que vive unos cuantos años y hay determinadas cosas que concuerdan con cierto grado de desequilibrio, ¿no? Claro que en toda esa catarata de me gustas que da todos los días a barbaridades que publican sus seguidores y todos los trolls que tienen contratados, su ejército de trolls, hay algunas cosas que ya pasan todos los límites. Absolutamente pasan todos los límites. Y lo ponen al presidente de la nación en la posición de ser un ser muy perverso, demasiado perverso e insensible como para estar ocupando el lugar que ocupa. No estoy hablando de ideas políticas, definitivamente no estoy hablando de ideas políticas, estoy hablando de la constitución moral de una persona que debe administrar, gestionar y regir los destinos de nuestra patria. Un perverso que publica como Liberal de Milei, es su nombre de fantasía en las publicaciones, publica una imagen otra vez de Nacho Torres, porque hay por supuesto un ballet sincronizado, ¿no?, en todo esto de atacar a quien se le ocurre contradecir al presidente. Publica este Liberal de Milei una imagen de Nacho Torres con rasgos de una criatura down y lo descalifica a partir de ahí, de esos rasgos de criatura down, ¿no? Recordarán ustedes que el presidente frecuentemente utiliza adjetiva hablando de mogólico de mierda. Entonces, claro, este Liberal de Milei publica esto y el presidente de la Nación Argentina le da me gusta. Me gusta. Y si le gusta eso, y si le gusta la sodomización de una criatura como imagen a presentar a toda la sociedad, una sociedad que también está compuesta por criaturas y está compuesta por chicos con síndrome de Down y padres y hermanos de chicos con síndrome de Down que saben el amor que tiene cada familia por ellos y que sufren con cada una de estas descalificaciones que realmente rompen el corazón, son desgarrantes. Miren, hoy pensaba, no alcanza un episodio del podcast para plantear la infinidad de barbaridades que están pasando. Entonces uno pega pinceladas rápidas. Me salgo un poco de la perversión que manifiesta constantemente a través de su comunicación el presidente. Voy a un segundo capítulo, que es uno de los tipos que va a caer en la peor ignominia cuando termine este gobierno, que es el vocero presidencial Manuel Adorni, un cínico, soberbio, petulante, que un día se va a dar cuenta que nada es tan gratis en la vida como él piensa y que el poder es una cosa muy chiquitita y que dura demasiado poco tiempo, pero la memoria de la gente no perdona tan fácilmente. Manuel Adorni es otro de los factores que exacerba la comunicación diariamente. Le falta el respeto a los periodistas, le falta el respeto a la sociedad en su conjunto y miente sistemáticamente y opina. Insisto, no está para opinar un vocero. No, el vocero no está para opinar. Y si no está para opinar un vocero, mucho menos un mamarracho como Manuel Adorni, que es vocero porque lo nombraron vocero. Pero hay una cosa muy puntual que se llama triángulo de la autoridad. Triángulo de la autoridad. ¿Cuál es este triángulo? ¿O cuáles son las puntas, los vértices de este triángulo? Uno es la autoridad formal. Concretamente, te nombran para un puesto, que es lo que pasó con este muchacho. Pero después, ese triángulo se completa con la autoridad moral y la autoridad técnica. Técnicamente, cualquier periodista especializado, cualquier persona con experiencia en casa de gobierno, que ha escuchado y se ha cansado de escuchar voceros, va a seguramente decir lo mismo que estoy diciendo yo: no tiene autoridad técnica, pero fundamentalmente no tiene autoridad moral. Cierro capítulo Adorni, me voy a otro lado. Me voy a otro lado porque sucedió que en estos días el presidente de la Nación Argentina, no un candidato, no un activista político, el presidente de la Nación Argentina viajó a los Estados Unidos a participar de un acto partidario, o sea, fue y como representante de la Argentina, no como Javier Milei, asistió a un acto de una facción política de recontraderecha que está acompañando a Trump en el Partido Republicano, pero dentro del Partido Republicano son tipos de lo más extremo, ¿no? Viajó a un acto partidario cuando todavía falta un año de gobierno de Biden, cuando todavía falta un año de gobierno de los demócratas en Estados Unidos, viajó de alguna manera a mostrar su apoyo. Imagínense qué puede incidir el apoyo de Javier Milei frente al electorado estadounidense. Y acá entramos en otro tema, que es: no tiene conciencia de su pequeñez. No tiene conciencia de su pequeñez. Se cree que es un gran estadista, que es un formador de opinión, se cree que es un influencer político mundial y se le cagan de risa. Si no, fíjense el video que andaba dando vueltas por ahí, donde él se acercaba a abrazar a Trump y hacía esa voz rara que hace, que la pone gruesa, Mr. President, y después intentó decir, pleased to meet you, un placer verlo, pero claro, lo tartamudeó porque habla peor que Bullrich en inglés. Ahora bien, después Trump lo nombró en un discurso, se aguantó el abrazo. Trump es un tipo que no, ni siquiera daba la mano antes, empezó con la política a dar la mano, porque nunca daba la mano. Trump se aguantó el abrazo baboso y ridículo de Milei. Después lo nombró en un discurso, y están todos festejando porque Trump le dio su apoyo. Pero yo quiero recordarle a la gente que en su momento Trump también decía, Mauricio Macri es mi amigo. Mauricio Macri es mi amigo, y con Macri tenía trato de antes. Y Macri, por su calidad de amigo de Trump, logró venderle un kilo de limones mal allá, para un limón más que estaba medio pasado, y se lo dieron sobre el kilo de limones. Eso es todo lo que logró negociar con los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que no sirve de nada ese viaje. Pero encima compromete a toda la nación argentina en una posición política que no comparte la nación argentina. Es así de sencillito. Y eso es lo que uno tiene que leer. Hay muchos analistas leyendo que no, bueno, lo que pasa que Trump, el apoyo de Trump, ¿a qué apoyo de Trump? Trump se saca la foto con cualquier boludo que vaya y diga que es lindo, alto y joven. Pero después, cuando llegue el momento, Trump es proteccionista, es nacionalista. Trump hizo un gobierno proteccionista y lo va a volver a hacer. Y se va a cagar en la Argentina y el resto del mundo. Va a hacer lo que le convenga a Estados Unidos. Mal analizado lo de Trump, pero bueno, así están las cosas. Y otro tema más, veo mucho periodismo haciendo el análisis de la juridicidad de lo planteado por Nacho Torres, diciendo, sí, porque no le voy a cortar el petróleo, yo qué sé. No importa si lo puede hacer de acuerdo a la ley o no. Ustedes dirán, ¿estás loco? No importa, porque no es un hecho jurídico lo que está ocurriendo, es un hecho político. Y este hecho político, que todavía va a seguir teniendo muchísimas más consecuencias, hay que leerlo como realmente es. Todos los gobernadores, menos Haldo, gobernador de Tucumán, en contra del gobierno. Por la billetera, por lo que sea, pero en contra del gobierno. Si vos no sabés manejar eso, no estás haciendo bien la política. Todo el Congreso en contra, menos cuatro gatos locos que en algún momento lo van a traicionar, porque seguramente lo van a traicionar. Medidas que están haciendo pelota a toda la sociedad, los jubilados relegados a la miseria, los pobres enviados a la última miseria, la clase media empujada a la pobreza, y un tipo que se la pasa más de 4 horas por día en el Twitter. No alcanza el tiempo, no alcanza un podcast, no alcanza un capítulo, queridos amigos. Y quiero decirles algo. Cuando yo era chico, y durante toda mi vida, los payasos me han dejado siempre un fondo de angustia. Los payasos siempre me parecían una cosa medio truculenta y me generaban angustia. Bueno, este hombre lo que ha hecho hoy, que ya soy sexagenario, es reafirmar esa angustia y amplificarla de forma exponencial, porque confirma lo que sentí toda la vida, que un payaso puede ser muy macabro. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y seguimos asomándonos con Sergio Ticho, que presenta Brian Brown y la Montaña del Amor, una aventura en evolución. Presentación del libro el próximo jueves 29 a las 20 horas en la Sala Poeta Lugones. Tenemos que ir todos. Y Sergio, qué difícil vivir en este momento, ¿no? Donde uno se ve que nos están bombardeando directamente del gobierno, del poder ejecutivo, donde no sé qué quieren, que no comamos, que no vivamos, que no podamos escribir, que no podamos cantar. ¿Qué quiere este tipo con la destrucción de los argentinos? Porque se ve que va a eso. Sí, realmente coincido, no puede pensarse de otra manera. Ya la introducción que hiciste, Diego y Daniel, al principio, más las palabras de Martín Bermúdez, no necesitan agregarse nada más. O sea, esto es una comedia dramática, una tragedia, como dice él, y realmente no tiene ni pies ni cabeza. Yo intuyo que marzo va a ser un mes detonante, que habrá que ver qué puede aportar la vicepresidente o va a barrerla también toda esto que se viene, y ver cómo sigue la sucesión presidencial y hacia dónde vamos. Porque realmente no se entiende, intuyo que también, y deseo que todos los que lo apoyaron también van a caer con él, porque esa casta que él tanto combatió es la que tiene pegada. Y bueno, se me ocurrió pensar algo hace unos días atrás que está haciendo que nos unamos todos los otros, que lo único bueno que estoy rescatando es que todos nos estamos uniendo, ya no nos importa de qué partido somos o qué pensamos, pero estamos todos de acuerdo. Y al matadero este tipo, estamos yendo todos juntos. Claro, es que este tipo está loco, ya un día le van a poner un chaleco de fuerza y lo van a sacar así y lo van a meter en donde corresponde. Ahora, yo lo que quiero es que toda esa gente que lo votó por odio al peronismo, al socialismo, a lo que sea, por primera vez en la vida puedan hacer una mea culpa y se sientan responsables y cómplices de lo que nos llevaron a padecer. Porque si esto no ocurre, esto va a seguir ocurriendo por los siglos de los siglos. En Argentina tiene que haber un final, y creo que este es el, si no, ¿cuál es el final? Que la gente empieza a morir de hambre, que no puedan ir a comprar la comida, que no, ya en Buenos Aires no están dando los remedios oncológicos a las personas que tienen cáncer. ¿Cuál es el, si eso no es el límite, cuál es el límite? En un país que estaba muy bien organizado y que la gente decía se robaron todo y vivimos mal, bueno, ahora se están dando cuenta que no se robaron todo y que vivíamos bastante mejor que ahora. Sí, realmente estoy totalmente de acuerdo, y aprovecho esta ocasión para comentar algo que a mí me vino, como que me bajó, ¿no? No es que yo me estaba dando manija con algo, es totalmente imposible de comprobar, pero a mí se me ocurrió lo siguiente, me vino, que ese 56% que sacó, que yo no me dejé de sorprender, contra creo que era un 44, una cosa así, a mí se me ocurre que estos tipos, a pesar de ser nefastos y demás, son inteligentes. Entonces, claro, pero se me ocurre que ellos, para hacer todo este malo, lo tenían planeado todo, y se me ocurre que ellos manejaron ese famoso algoritmo, y cuando llegó a un punto, se dio vuelta esa computadora, que no hubo el control que hubo en otro momento, y realmente esto no es real, el resultado de la elección, como para mí tampoco fue real que Macri le ganó a Scioli por ese punto y medio. Algo raro pasó. Sí, bueno. Y se me ocurre que estos tipos lo hicieron así. Y bueno, la realidad es que en la primera elección, que es donde entran los diputados y los senadores, sacó el 29, algo por ciento. Ese es el grupo duro de él. Y después en la otra, el odio en contra del peronismo, pero finalmente el peronismo es el que te está dando todos los derechos, el que te salva de estos monstruos. Bueno, ¿se va a poder comprar tu libro en la presentación? ¿Va a haber libros para poder comprar allá? Sí, voy a tener algunos libros, también están disponibles en las librerías acá de Capilla, en el templo, en Nahual, obviamente. En Nahual con Alejandra y Alejandra, que me ha atendido muy bien. ¿Viste qué divina que es Alejandra? Es más, le dije, me emociono que esté el libro acá en el templo, como dicen los chicos de Me Asomo, le comenté a Alejandra. Sí, es un templo, porque uno dice Nahual y ya se sabe que es en la techada y es la librería. Claro que sí. Y aparte es tan simpática, Alejandra, da un gusto ir a verla y ella te va a sugerir. Siempre es bueno regalar un libro, ¿no? Como dice ella, y yo digo también. Y que la gente vuelva a leer, porque la gente está como idiotizada por los teléfonos, que por eso ganó Milei, porque la gente estaba idiotizada. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Hoy en la segunda parte del programa tenemos, vamos a dejarla a Betty para el jueves. El jueves vamos a tener una panzada de Betty. Vamos a tener dos discos de un grupo, un dúo, Hipnótica. Son dos chicos de Río Tercero que a mí me encantan. Y las canciones de los discos, los discos enteros, son discos cortos. Por eso pasamos dos. El primer disco se llama Ese Lugar Imaginado. Y el segundo, Clásico. Y también vamos a tener en el cierre a Paulo Carri con sus aerófonos, Cavatina de Stanley Myers. Y después también el cuento de Alfredo Bracaccini, como siempre. Y también quiero leerles algo que yo me estoy olvidando, pero se presenta dentro de poco. ¿Ves cómo tiene vida este micrófono? Se presenta dentro de poco. Paulo Carri, y quiero leerlo bien porque ya pasamos la... Bueno, ¿se puede pasar otra vez? Bueno, vamos a pasar otra vez. Estén atentos, es en La Minga ahí en Charbonnier. Así que vayan porque realmente es un espectáculo alucinante. Paulo es un genio y Laura Dos Santos es otra genia. Así que dos genios. Es increíble lo que hacen, solamente con dos instrumentos que tocan al mismo tiempo. Las melodías que hacen realmente suena muy, muy lindo. Por eso lo elegimos a Paulo para ir cerrando el programa, los programas de ahora, y nos lleva como a descansar un poco y a meditar. Bueno, no nos olvidemos, el jueves que viene, 29 del 2, nosotros vamos a estar acá en la radio, a las 8 de la noche, Sala Poeta Lugones, la presentación del libro de Sergio Ticho. Así que nos vemos ahí, si llegamos, no sabemos todavía. Sergio, muchas gracias por la visita, como siempre, tenés que venir más seguido. allí nos contás tus historias, seguramente tendrás otros libros y nos comentás toda tu bibliografía. Cómo no, cómo no. Muchas gracias, gracias por recibirme, gracias a Betty que hizo la gestión para que yo esté presente aquí. Ajá. Y bueno, me asomo, me sigo asomando y contento y feliz de estar acá. Muchísimas gracias, un honor que escuches ese programa. Daniel no se escuchó nada, parece que hoy está desconectado. No, quería agradecerle por lo que compartió sobre su libro y bueno, nosotros salimos acá 8:15, 8:30 y por ahí pasamos un ratito a ver cómo saludarte, es importante. Bueno, entonces gracias. Vamos con lo que sigue del programa y nos volvemos a ver el próximo jueves y vamos a tener algo de Betty, porque a pobre Betty la estamos dejando. Y siempre como tenemos una hora en Me Asomo de Verano, se nos va rapidísimo el tiempo, es increíble. Tiempo, sí, sí. Bueno, vamos con la segunda parte, gracias teacher. Y gracias a ustedes. Y nos vemos el jueves. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333 y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. ¿Por qué decir que no a la casa con perros? Porque la caza no es un método efectivo de control poblacional de ninguna especie. Porque es cruel y violento, porque educa a nuestra infancia en el desprecio por la vida y la naturaleza, porque los perros no son herramientas, son seres que sienten, porque es un delito, según la ley 14.346, que prohíbe la riña de animales, porque es un problema a nivel sanitario por la transmisión de enfermedades. No a la caza con perros. Proteccionistas de Río Negro, Argentina y el mundo, decimos basta. Hola, soy Paulo Carri, te invito a mi espectáculo musical Vientos del Alma el próximo viernes 1 de marzo a las 20:30 horas. Acompaña en guitarra y charango Laura Dos Santos. Te esperamos en el multiespacio La Minga, ruta 38, kilómetro 92.5. Charbonnier, Córdoba. A partir del 1 de marzo, a las 22 horas, el interlocutor, de lunes a viernes, de 22 a 23 horas, por cadena Onda del Plata, en la 103.9, porque todos tenemos algo que decir. El tema es que alguien nos escuche. El interlocutor, una forma de hacer radio. Don't need no starting gun. It's not because I'm old and it's not what dying does. I always liked it slow. Hoy en Me Asomo de Verano escucharemos dos discos enteros de la dupla cordobesa Hipnótica, compuestos por Nahuel Barbero y Hernán Ortiz. Ese lugar imaginario del 2014. Y también Clásico, publicado en el 2018, expresa todo lo que son. Hipnótica es una dupla cordobesa formada por Nahuel Barbero y Hernán Ortiz, de Río Tercero, ahora con base en la ciudad de Córdoba. Tiene 5 discos grabados y más de 300 shows en su haber. Una vez más descubrirás el modo de encontrarte. profundidad, desde la mar, te estoy dando una parte. Prometo no cortar la sensibilidad, prometo equivocarme. Tendrías que pensar en soltar lo que no vendrá adelante. Audaz es ese movimiento, quizá dentro corriendo a través de la luz de la ventana. Merezco, me regales tu mañana. Me siento ya todo por llegar, este mi presagio. Honestidad del más acá, justo antes del naufragio. Ah, quisiera apaciguar la sed que desarmó parte de tu vuelo errante. Tendrías que pensar en soltar lo que no vendrá adelante. Audaz es ese movimiento, quizá dentro corriendo a través de la luz de la ventana. Merezco, me regales tu mañana. Otra vez igual. Después, después. Gracias. Me asomo de verano, seguimos escuchando dos discos de Hipnótica, Ese lugar imaginario y Clásico. Thank you. más que hacer, más que fluir, fluir, fluir, fluir, fluir. Quizá porque solo sé fluir, fluir, fluir, fluir, fluir, fluir, fluir, fluir, fluir, fluir, fluir, fluir, fluir, fluir. me muero adentro. Sentimiento intenso, amor, vuelvo de un sueño, de un sueño extenso. Para decirte lo que siento, lo que vengo a transmitirte. Soy de este sueño lo que yo quiera ser. Tengo en mis ojos la flor de tu piel, que me regaló todo lo que siempre busqué, lo que no puedo ver en otra piel. Esta situación cambia de color como una adicción. Comprensión. parte. Seguimos escuchando el disco clásico de Hipnótica, editado en el 2018. Despertar, trance un te al lado. de toda pena. Como un presente perfecto, destroza el lamento y nunca antes vibré tan bien. Nos convertimos en aire invisible y fugaz y nunca me sentí tan bien. Lamento y nunca antes vibré tan bien. vemos desde arriba el cielo. Oh, oh, oh, mi amor, la fiebre no se enmudeció. Oh, mi amor, sabes, me cuesta hacerlo. Rastros de este afán. Si había algo que reconocerle al loco Petraglia, era lo mucho que había vivido la vida. Mucho, tal vez demasiado. Tanto que a veces parecía que había vivido más de una. Y que después de tanta calecita encontrara, según él, a su compañera definitiva, era, ¿por qué no?, un canto a la vida. Una vida más que Petraglia agradecía al destino. Porque el loco no creía en nada, solo en el destino. Bueno o malo, pero inexorable. Y donde no había ni tiempo ni espacio para lamentos. Y para las excusas pelotudas, ni siquiera para el perdón. Porque él no creía que se pudiera perdonar lo imperdonable. Como la traición. Había una escala de valores que para el loco Petraglia definían su particular ética de vida, y la traición era, a su juicio, más deleznable del ser humano, porque además en ese punto el loco Petraglia creía en la igualdad entre las mujeres y los hombres, porque a lo largo de su intensa vida había sido testigo de todo tipo de historias, y bien sabía que para las bajezas y las miserias humanas no existen los géneros, Por eso, a pesar de que la tómbola de la vida le había regalado la última alegría y que las cosas parecían encaminarse hacia la calma, él estaba angustiado, porque siempre se jactaba que de él y sus muchas vidas podían decir cualquier cosa menos que era un traidor. Y el loco Petraglia sentía que por más vueltas que le diera el asunto tratando de justificarse, haberlo dejado solo al escribano Garmendia la noche que lo mataron había sido una sucia traición. Debe ser por eso que se pegó un tiro con la vieja 32 de su época de culata. Rumbo a tu recuerdo seguí. Garmendia, un cuento de Alfredo Bracaccini, Bajo Fondo, Perfume, con Adriana Varela. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco, en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual, en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Thank you.